No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación le hizo un pedido al ANSES para que resuelva de forma urgente las pensiones no contributivas de madre de 7 hijos o más. Por eso está con nosotros el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Trabajo del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente sobre esta actuación y también otra que está llevando a cabo el área y que también es importante para los beneficiarios. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Hola. Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al ANSES a efectos de que reglamente la función de el otorgamiento de las pensiones no contributivas de madre de 7 hijos. Recordemos que por medio del decreto 746 del año 2017, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales transfirió al ANSES lo que es la tramitación, el otorgamiento, la liquidación de las pensiones no contributivas por madre de 7 hijos y por pensión por vejez. Con respecto a la pensión por madre de 7 hijos, se evidenciaron demoras extensas respecto a la resolución de estos trámites que excedían más de 10 meses. Advertimos de los sistemas de gestión del ANSES que se encontraban paralizados desde diciembre de 2017 en tránsito hacia la Unidad Central de Apoyo del ANSES. Iniciamos gestiones ante el ANSES en donde nos respondieron que toda esta tramitación se encontraba en análisis de proceso de reglamentación y operativización de la documentación transferida por medio desde la Excomisión Nacional de Pensiones Asistenciales. A la hora de un cambio de organismo que otorgaba estas pensiones, es decir, todo ese traspaso hacia el ANSES determinó que fuera una demora importante, un cambio burocrático, como se dice, ¿no?, muchas veces, y esto se fue evidenciando porque no salieron nuevas pensiones. Si la gente que estaba solicitando las nuevas pensiones no le salían. Esto llega incluso con una presentación colectiva de un grupo de gente que nos vas a contar ahora, que vino a la defensoría y dijo: hace mucho tiempo que tengo el trámite y no me sale. ¿Qué pasa? Exactamente. Uh-huh. Se recibió en el área de Seguridad Social y Empleo un reclamo proveniente del Departamento de Becas y Pensiones de la Municipalidad de Chipoleti de Río Negro, en el cual nos ponían en evidencia un listado de numerosa cantidad de trámites de pensiones no contributivas de madre de 7 hijos. Que se encontraban trabadas, demoradas, sin resolución. A raíz de eso es que comenzamos las gestiones, los requerimientos ante el ANSES, y sin recibir precisiones de parte del organismo previsional, se dispuso a dictar una resolución a efectos de que se reglamente definitivamente esta nueva función que tiene el ANSES desde el año 2017 y que trajo aparejada esta consecuencia, que recordemos que las pensiones no contributivas por madre de 7 hijos sí poseían en la ley 23.746 un plazo para resolver. ¿En cuánto tiempo tenía que resolver? Establecía un plazo de 60 días. Ajá, 60 días tenía que estar listo. Para el otorgamiento, claro. O, si no, tenía que decirle negativamente. Si no se la quería otorgar, tenía que, por lo menos, informar. Lo cual, sí, podía suceder porque la prueba de los 7 hijos es fácil de comprobar. Lo que sí, quizá, con la prueba de los recursos para la subsistencia, pero... En la mayoría de los casos se otorgaba. Y además de este plazo, recordar que la Seguridad Social contiene principios. Uno de ellos es el principio de inmediatez, que establece que se debe resolver las prestaciones en un tiempo oportuno. Entonces también en base a ello es que esta exhortación tiene un fundamento para que se logre esta reglamentación. Sí, para que pueda salir rápido, por lo menos, estos trámites que están con tanto tiempo. Recordemos diciembre de 2017. Sí, ya van casi 9 meses. Exactamente. El tema siguiente es una presentación para los beneficiarios de tarjeta Argenta. un colectivo de gente que no podía acceder a la misma. Y vos nos contás de qué se trata esta acción. Sí, efectivamente. Comenzar a explayarnos acerca de este programa Argenta conviene hacer un hincapié en el bloque normativo. En primer lugar, señalado por el decreto 897 del 2007, el cual crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se encuentra administrado por la ANSES, cuya finalidad es la preservación del valor y la rentabilidad de sus recursos. Luego, el decreto 246 del 2011 establece el otorgamiento de créditos para titulares del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, esto es las prestaciones de vejez, invalidez y pensión. Pero luego el decreto 516 del 2017, además de otorgar a esos titulares la posibilidad de créditos, también le otorga créditos a otros titulares que no estén incluidos dentro del SIPA, como ser, por ejemplo, titulares de pensiones no contributivas, pensión para el adulto mayor y para titulares de la Asignación Universal por Hijo. Es por eso que cuando se reglamenta este decreto que incluye a los beneficiarios de otro tipo de prestaciones que no sea el SIPA, para acceder a estos créditos se reglamenta por medio de la resolución 157 del 2017, 155, perdón, E del 2017. Y cuando se establecen las condiciones para que accedan a este crédito, se impone que en el caso de titulares de asignaciones universales se va a autorizar la solicitud de créditos a las madres o, si son padres, siempre que sean viudos o en casos que las madres se encuentren privadas de la libertad. Entonces se advirtió que existía un universo de personas en los cuales eran padres, que se desconocía el paradero de las madres. Recibimos quejas en las cuales no podían, la norma los excluía para solicitar un crédito que estaba destinado. Cuando se origina el decreto, por ejemplo, el 516 del 2017, cuando establece el otorgamiento a los titulares de otras prestaciones que no sea el SIPA, lo que informa es que establece que se va a atender a sectores de mayor grado de vulnerabilidad, y ello demanda del Estado crear y generar condiciones que procuren un mayor desarrollo en plenitud. Entonces, cuando se excluye a este colectivo, sí, se estaría vulnerando este fundamento, considerando incluido dentro del decreto que establece ese financiamiento a través de la tarjeta, a través de ese programa Argenta. Más o menos la conclusión sería: un padre solo, un padre soltero, sería un padre que está a cargo de sus hijos, que no tiene esposa, o por lo menos la esposa no está físicamente presente, con lo cual el padre se sostiene de sus hijos, de tres hijos. En este caso que se presentó, tenía tres chicos y no le dejaban acceder al programa Argenta. Claro, claro, vulnerando también el principio de razonabilidad, porque la norma que establece la condición, la exclusión, no establece ningún fundamento. Entonces ello vulnera el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución, además del principio de igualdad. Es por ello que desde aquí, desde la Defensoría, se recomendó que se incluya a este colectivo excluido De la normativa general, de la solicitud del programa Argenta. Muchísimas gracias, Damián Raber, entonces, por haber estado con nosotros en Agente de Defensa. Por favor, un gusto. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones